seguramente más de una vez me lo escuchó decir, esta oportunidad maravillosa que tenemos los que elegimos este oficio, esta profesión. Porque no te aburrís nunca, porque todo cambia permanentemente. Y porque aparte estar en el micrófono nos permite estar al lado, fundamentalmente, de quien lo necesita, dándole un espacio para que diga lo que quiera, dándole un espacio para que lo que le está pasando se sepa. Acompañamos de alguna manera a lo largo de este programa a víctimas y a familiares de víctimas en más de una oportunidad. Y un día esperamos que se haga justicia y que si alguna vez volvemos a hablar es solamente para que nos digan: no saben lo bien que estoy ahora. Lo mismo esperábamos que nos dijera en algún momento Micaela, pero no pasa, no pasó. ¿Se acuerda del caso de Micaela? Hola Micaela, buen día, ¿cómo estás? Ya se re preocupada, angustiada, me imagino. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Micaela sí. Cuta, expareja de un militar, Brian Ezequiel Carra, que en algún momento prendió fuego la casa. Pasó un momento tremendo. Hubo un juicio. Fue condenado también. Fue condenado. Sí, hubo sentencia y todo. Sí. Pero sentencia corta. Una sentencia, digamos, corta. Demasiado corta. Pero no solamente esto, y vos decís, bueno, fue una sentencia corta y con esto ya estoy, sino que Micaela hoy está siendo amenazada por redes sociales. ¿Es así? ¿Y por qué? ¿Y cómo determinar quién es Micaela? Sí, eso básicamente yo no sé quién es, ni si es él o la familia o qué, pero me acuerdo que antes del juicio también habían hecho lo mismo, después del juicio, y siempre pasa un tiempito y me vuelven a publicar por todos lados. Eso fue lo que yo le había pedido a la jueza antes que lo liberaran a él ahora, y le dije, porque él estando preso nos amenazaba a nosotros. Uh-huh. Y ella nada, le dieron la libertad con la condición de que se fuera a vivir a Villa Gesell, y ahí encarecidamente se explica, donde a mí no me pueden molestar ni él ni ninguna familia ni nada, o sea nadie que venga por parte de él, pero ahí muestran de que no cumplen nada, que no les importa nada, porque lo siguen haciendo, publicándome y todo. Ahora lo único que no pusieron la foto de los nenes, pero después me publicaron por todos los compra y venta, por todos lados. ¡Qué barbaridad! Micaela, en esta situación, ¿vos tenés algún abogado que te asesore, alguien que te acompañe, algún tipo de seguridad? Porque me imagino que esto, digamos, preocupa, pero también atemoriza. No, nosotros ahora, bueno, no, ahora yo estoy esperando para poder hablar con el abogado y ver qué es lo que se puede hacer y que en su momento, cuando yo fui y denuncié las amenazas y eso, me dijeron de que no se podía denunciar eso, de que uno no podía comprobar si eran esas personas o no. Y yo me acuerdo que una vez sí se pudo. Yo, haciendo la denuncia, pidieron un informe a Facebook que les envió el nombre y la ubicación de donde estaban mandando esas amenazas y el domicilio. O sea, que poder se puede, pero no lo hacen. Sí. ¿Te puedo consultar algo, Mica? Sí. Porque nosotros venimos hablando desde hace bastante tiempo y obviamente esta situación ya es una constante. Vos mismo me dijiste cuando estuvieron también en la cárcel, hubo amenazas, inclusive claro, de parte de él. Y después también sí, se han dado otra amenaza de otro tipo. Por el tema de la familia de ellos, ¿ellos nunca han tenido algún acercamiento con vos o con los nenes? Sí, el papá de él, el papá de él está denunciado, yo tuve que denunciar porque donde me veía me quería pisar con el auto, o capaz que iba, no sé, por una vereda y se subía con el auto para querer pisarme. Él está denunciado y tiene una restricción de acercamiento. Okay. Es terrible la situación en el sentido. Yo pensaba por el lado si había un afecto, por ejemplo, de tema de familiar, en el sentido que a lo mejor alguien se pueda acercar y conciliar esta situación, que obviamente no tiene que pasar, no se ha dado nunca, ¿no? No, de eso no, de eso no, nadie, nunca, no, nada, ni siquiera después del incendio, para ver cómo estaban los nenes, ni nada. Fue al contrario, es donde me ven, me gritan cosas, me insultan, todos los que son familiares de él. Por eso, básicamente, nosotros no salimos, y Jair tampoco, pero eso siempre pasó. ¿Y esta amenaza, estas nuevas amenazas, desde cuándo son? Y eso de anoche. Anoche y hasta hace un rato me estaban publicando y ponen que como que no se olvidaron de mí, que no sé, por lo que leo me da a entender que son familiares de él. Correcto. Obviamente no has podido hablar con el tema, con el abogado. ¿Vas a hacer alguna denuncia, no, en el tema judicial o policial? Y si me la reciben la denuncia, sí, porque ya una vez no me la habían recibido, viste que lo que comentaba, que una vez me la recibieron y se pudo comprobar quién era, porque nos daban el número de dirección del domicilio y el Gmail, el nombre del Gmail que estaba, las amenazas de la persona. La segunda vez no me recibieron la denuncia. Y ahora no sé. Micaela, ¿los chicos cómo están? Bueno, ellos están yendo a la escuela. Bueno, esta semana no los voy a mandar porque como estoy siendo amenazada y eso, no los voy a mandar a la escuela. Porque no sé qué puede pasar o no. Espero que no, pero puede que sí. Entonces no van a ir a la escuela. Jair está con domiciliaria. Viene una maestra a darle clases acá donde nosotros vivimos. Por el tema de que lo tenemos que cuidar un montón y que él no puede vivir nada que sea estresante por el tema de la enfermedad de él. Y las nenas, nada, las nenas sí están yendo a la escuela presencial, pero bueno, ahora no las voy a mandar. Bien. Micaela, a ver, yo te hago varias preguntas, vos por supuesto me respondés aquellas que quieras y puedas. Sí. A ver, pandemia de por medio, situaciones difíciles como esta, no poder salir a la calle, tener que fumarse todo esto. ¿Cómo, de qué vivís vos y tus hijos? Y si a este monstruo pone alguna guita para el sostenimiento de la familia, de sus hijos, ¿no? No. Eso no, trabajo mediante se puede, o sea, que si yo tengo que ir a Buenos Aires no puedo trabajar, pero si yo no tengo que ir a Buenos Aires con Jair, como ahora, por ejemplo, si trabajo, cuido a adultos mayores, intervenciones domiciliarias, y a su vez vendo pizza y panqueques, bueno, que no creo que me compren, porque me pasa que cuando me publican y me insultan así, viste, es como que por un tiempo no me compra nadie. Y sí, ya estuve viendo, imposible. Sí, así que por un tiempo yo creo que no me va a comprar nadie de vuelta. Ya hacía un año que no me venían comprando y ahora me habían empezado como a comprar, tenía un montón de gente que era todo por las redes sociales, que ahora no creo que me compren, pero después siempre trabajé y por parte de él no, él no, nunca, ni de ahora ni nunca, cumplió con la cuota, ni siquiera ayudó, nunca. Bien, y ahí la justicia tampoco está muy apurada en intervenir, parece. No, yo eso lo solicité hace bastante tiempo, porque el abuelo de ellos vendría a ser el policía retirado. Entonces pedí para ver si lo podían ayudar de ese lado y lo inicié, pero quedó ahí con el tema de la pandemia y eso no. Bien. Felipe. Sí, justo estábamos comentando algo ahí y te quería consultar, obviamente, por Jair especialmente, porque sabemos que él sufre problemas de la vista y todo. Esta situación, obviamente, va empeorando, ¿no?, su situación. ¿Cómo? Que sabemos que Jair sufre problemas de la vista, que tiene problemas. Sí. Y obviamente vos tenés que ir a hacer los tratamientos allá a Buenos Aires. Te quería consultar cómo está él y si esta situación le está afectando directamente. Y esa situación, bueno, él no lo sabe. Uh-huh. Yo no le digo a eso, a él no le cuento. Le dijimos que las nenas no van a ir a la escuela porque no tenían clase. Entonces no pregunta ni nada. Pero sí, ahora el tratamiento, bueno, se estaba parado por el tema de la pandemia y todo. Entonces, como estaba parado, aproveché y yo, bueno, voy a poder empezar a vender y eso, porque Jair requiere su tratamiento. Jair ya perdió una visión de un ojo y del otro ojo queda la mitad de ese ojo de visión. Entonces hay que cuidar emocionalmente el poquito de visión que él tiene, que es con el que él se maneja hasta ahora. Sí, el tema me comentabas, el tema de los nervios, el tema de vivir estos problemas, obviamente le llegan a afectar a él también el sistema nervioso y todo, y obviamente llega a empeorar el tema de la vista. Claro, porque por ejemplo, que era eso lo que yo había pedido, que era que me ayudaran a poder cuidarlo, porque no es que solamente lo liberaron ni nada, sería algo, porque yo ya hablé con las psicólogas, con los médicos, y si él vive esa emoción de verlo, sería algo trágico para él y la enfermedad de él. Por eso pidieron de que él se fuera a Villa Gesell, pero la familia de ellos sigue molestando igual. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, Micaela, nosotros nada más que, como decía al principio, consideramos una obligación y un compromiso a acompañar y darles la posibilidad de que hagan conocer la situación a cada una de las personas que son víctimas de estas cosas tan, tan atroces. Te mando un abrazo grande, quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que vos quieras decir. No, nada, muchísimas gracias. Siempre agradecida por usted y todo que la ayuda que nos dan de poder hacerlo público y ayudarnos a buscar una solución. Así que gracias.